Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio. Bajó un poquitito la temperatura, les cuento. Nosotros estamos acá adentro con el aire acondicionado. Claro, estamos desorientados. Parece que también bajó afuera. 28 grados, dos décimas, ¿eh? Y se modificó también la presión, 1009.8 medido en hectopascales. Aumentó la humedad, 52%. Y el viento sopla del norte a 24 kilómetros la hora. Bueno, en su espacio habitual del Shooter, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, su secretario general, acá de la ciudad de Mar del Plata, señor Ángel Giardina, nos visita. Buen día, don Ángel, ¿cómo le va usted? Buen día. Buen día. Bueno, hay ajetreo en los consorcios, pero ajetreo por algo no en particular, sino por algunas medidas en general. El 400%. De incremento de las facturas de energía, yo creo que nos tiene preocupados a todos, porque son cifras siderales, muy, muy grandes. Ya de por sí, las cifras de consumo de energía, en virtud de la fuerza motriz, de ascensores, de bomba de agua y demás en los consorcios, son facturas importantes. Si le agregamos el 400%, yo diría que se tornan impagables. Así que este es un tema que evidentemente vamos a tratar el próximo sábado, sin ningún lugar a duda. Pero hoy estamos con el Shooter y vamos a hablar de estas medidas también de control de consumo de agua, del horario de lavado de veredas, que el Shooter, ¿cuáles las directivas? Bueno, yo lo vengo anunciando hace un tiempo que nosotros queremos colaborar, estamos colaborando en el cuidado del agua, que es muy importante, es algo que no debe faltar. Y acá en Mar del Plata el agua es de su suelo, son las napas, por lo tanto no tenemos un río caudaloso para poder tener agua, no está el Paraná, no está el Uruguay. Bueno, nosotros cuidamos también, pero tiene que haber una política de concientización hacia el ciudadano. Una ducha consume casi 100 litros de agua. Fíjese en temporada la cantidad de gente. Bueno, hay que tener conciencia cómo hay que cuidar el agua, mismo en los balnearios. No digo que no usen el agua, pero que la cuiden, que haya control en eso. No es solo tener un balde más, un balde menos, no afecta. Una pérdida en una canilla, no una pérdida, ya estoy exagerando, una gotera son unos cuantos baldes de agua en las 24 horas. Y además se han incrementado mucho las piletas de natación. El tema del lavado de coches, que también insume mucha cantidad de agua. Exactamente. Hasta una cosa cotidiana, que es el lavado de dientes, de la manera que normalmente uno lo hace, ¿no? Abre la canilla, sí, se lava los dientes, y mientras dura todo el proceso de lavado y higienización de los dientes, la canilla está abierta. Lo cual, bueno, lo que aconsejan precisamente los dioses es que se llene un vaso con agua y que se utilice ese vaso para hacer los correspondientes. Por eso, lo que decía yo, señor, tenemos que concientizar a la gente. Uh-huh. Nosotros vamos a colaborar, pero creemos que esa colaboración va a ser insignificante ante el grave problema que tenemos. General. Tenemos un problema muy serio que tenemos que ser conscientes todos y colaborar todos con obra sanitaria, en el sentido de mejorar en todo lo que podamos el servicio, porque al final se va acortando, va a haber zonas que se cortan, zonas para poder abastecer a todos. Sí, sí. Pero para tener un servicio regular tenemos que colaborar todos, sin lugar a duda, ¿no? ¿Y cómo hace justamente el sindicato para que se cumpla esta ordenanza municipal, ordenanza municipal número 3788, que pide que se respete el lavado de aceras con balde en el horario habilitado, entre las 24 y las 8 horas? ¿Cómo hacen ustedes para que sus afiliados estén enterados de esto y lo lleven, bueno, adelante? Los afiliados ya están enterados, los administradores también, son los que más o menos van a manejar el asunto, el del horario, y se va a colaborar, indudablemente. Siempre puede haber algún desfasaje por algún lado. Después, un tema que justamente salió en el diario ayer, que estoy hablando de las veredas. hay veredas que no se puede limpiar con un trapo, es imposible, por su forma de constituida. Sí. Entonces, bueno, ahí sí hay que meter agua, sin lugar a duda. Entonces el intendente, en un futuro, no que lo solucione ahora, tiene que ir un poco cuidadosa en ese aspecto y fijar también normas de la baldosa que tiene que ir dentro de una vereda. Pero acá usted ve en Mar del Plata o por el centro, hay cualquier tipo de vereda, cualquier tipo de baldosa, pues es un desastre. Uh-huh. Esta es una vieja ordenanza municipal que se hizo un control cuando se inició, lo hizo la municipalidad. Y yo me acuerdo que se controlaba bastante allá por el año 78, cuando el Mundial, y que sí, teníamos que dar una cara especial hacia sí, los turistas, tanto como el tendido de ropa en los balcones y muchas otras cosas más. Pero después se dejó de controlar totalmente, y ahora lo que han salido son inspectores directamente de OSE, de la repartición de obras sanitarias Sociedad de Estado. Y me parece muy bien, porque realmente, viendo cómo se lavaban las veredas con las mangueras, pero estoy hablando de instituciones oficiales, claro, la misma vereda de la municipalidad, los bancos, usaban mangueras, y era un derroche de agua total, terrible, porque dentro de todo el encargado tiene, digo la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene un uso consciente del agua, tiene un uso consciente. Es decir, no es que la derroche. No, porque quiera. Ahora, también hay que ver de que hay, como usted dijo, veredas y veredas. Una por la constitución, el tipo de material, y otra por la extensión. Hay veredas en esquina que son muy, muy, muy, muy grandes. Es decir, evidentemente, por ahí la manguera que acerque y llene el balde, no lo vería mal yo, para no andar con tanto recorrido. Es decir, la manguera está prohibido manguerear, pero no está prohibido el uso de manguera. Abastecer el balde. Exactamente, para llenar el balde, que eso es una de las cosas que hablábamos la otra vez con algunos administradores que le estaban impartiendo órdenes a los encargados bajo ese sistema. De decir, ojo, las mangueras no están prohibidas. Está prohibido manguerear la vereda, perfecto, que es distinto. Y es muy importante. Pero bueno, es evidente que hay un hecho que usted lo tocó y que es muy importante, y es tomar conciencia. En ese sentido, la Cámara de Administradores, conjuntamente con OSE, hizo una charla en el nivel cine del shopping, muy interesante, con diapositivas y demás. Y nosotros acá en el programa también vinieron autoridades de OSE para explicar, y se está haciendo una entrega de volantes, porque esto no solo es la propiedad horizontal, es toda la ciudad, y como decimos, hay cosas que son tal vez más graves que la propiedad horizontal, que son la gran cantidad de piletas de natación, que insumen una cantidad monstruosa de agua, el lavado con mangueras de vehículos, todo eso insume también muchísimo agua. Así que bueno, esta es una de las cosas que, como bien usted dice, Ángel, tenemos que tomar conciencia todos, y está bien esta medida también para el lavado de veredas. Bueno, vamos a tocar otro tema que para que quede en claro, y que es esta asignación que se ha establecido y que usted quiero que la explique. Bueno, yo a veces no. Cuando leo de los diarios, hay un señor que dice representante de los consorcistas en Capital. Por suerte, cuando vino a Buenos Aires, cuando vino a Mar del Plata, fracasó rotundamente, porque nosotros teníamos gente ahí. Este hombre piensa hacerse el negocio. ¿Por qué habla sin fundamento? Porque yo creo que lo más importante, señor, es que el consorcista, en vez de hacer tanto lío con las expensas, que ese ya es un problema del administrador con el consorcio, hablemos de lo que le va a costar al trabajador. Hicieron un pelote bárbaro con 380 pesos, que si tomamos como base 30 departamentos, si es decir 50, que es la cifra nuestra, son 6 pesos de mensual. No creo que se pueda modificar el costo de vida de ninguno de los que están viviendo en un edificio. Por eso a veces queda mal, culpables son también los administradores, que le han permitido a estas personas tener injerencia, hablar sin ningún fundamento, y que no lo votó nadie, y no votaron los consorcistas. ¿Qué consorcistas? Entonces están haciendo un despelote dentro de esta organización tan especial, y algunos administradores lamentablemente se han prestado a ese juego por temor a perder a lo mejor la administración de un edificio. Pero más en Capital Federal, o acá también. Acá también, vino hace pocos días, hace un tiempito corto atrás, lo hizo, creo, en el local de los Martilleros. En la cual... este hombre que vino de Buenos Aires. Claro, sí, que sí. Es el mismo que está hablando que está, ahora. Que está en el diario La Capital de hoy. Claro, que es un fenómeno ese tipo, sabe todo. Tendría que venir a arreglar Marco, los problemas de la luz. Pero a él le preocupa porque es racista. Sí, sí. Sí. Lamentable, sí. Porque no puede hacer esas declaraciones de los aumentos de los encargados cuando es insignificante. Nosotros hoy, si me permite decir el nombre, en el ENSA, nuestra clínica, me acaban de llamar hace muy poco minuto. Operan a un compañero de columna, la prótesis vale 56 mil pesos. ¿Qué hacemos? Dice, la ponemos, y sí, hay que ponerla. Esta gente le molesta que el trabajador, y discúlpeme, yo hablo así, porque soy una persona que frontal, no soy maleducado, ni soy prepotente en nada, pero no acepto la injusticia, que me hace un despelote. Yo creo que una persona que no puede pagar 6 pesos, y se lo digo así francamente, no puede vivir en un departamento que vale 80 mil dólares. Ya entonces es un problema racial, si se quiere. Entonces, bueno, vamos a poner las cosas en orden. Yo entiendo que las expensas a veces se abulta con lo que acaba de decir usted, que es real, y se olvidó de los seguros, se olvidó de los servis, que todo esto aumenta. Eso es real. Y lo que el aumento que va a tener el encargado también va a aumentar, sin duda. El agua también va a aumentar. El agua exactamente. Y usted fíjese que Víctor Samantaría pidió 25%. Pidió 25%. Y ya sacaron las cuentas, el 25%. Y si viene el 15%, ¿qué pasa? Hay que volver a sacar las cuentas de vuelta. Hay una reacción de esta gente, los consorcistas, que es una lástima. Porque nosotros tenemos una buena relación con los consorcistas y con la mayoría de los administradores. Tenemos muy pocos administradores que hemos discutido, muy poco. A veces se presentan problemas sindicales, que es natural, pero no agraviando ni nada por el estilo, tratando de solucionar el de los temas. Le hablo con la amplia mayoría de los administradores. Y bueno, y de repente surgen estos personajes, y a mí lo que me lastima, que a veces hay administradores importantes, yo digo importantes por la cantidad de edificios que administran, pero también tienen empresa de limpieza. Yo no lo entiendo esa. Entonces yo creo que ellos fueron también los que hicieron esta confusión, que quiero una persona que se habla de horas, no sabe lo que significa dejar un edificio sin nadie que tenga ahí responsable ante cualquier acontecimiento. Por suerte los consorcistas no le van a dar ninguna importancia a las declaraciones de él bajo ningún punto de vista, ¿no? Ángel, sí. Más allá de su evidente molestia, un poco por esto que vamos a leer el título, genera cruces el plus salarial de los encargados de edificio, polémica entre los consorcistas y el sindicato que los agrupa. A mí me gustaría que explique cómo se sustenta este aumento de 380 pesos en dos cuotas, qué meses implica. Sí. Eso es importante. Bueno, el mes de diciembre son 190 pesos, que se paga al otro mes, enero. Y después los 190 de enero, que se paga en febrero. En base a una recomposición salarial, sino el criterio nuestro, por la inflación que hubo, que es real, no podemos decir que no. Hubo otros gremios que han conseguido muchísimo más, tal vez tengan más poder sindical que el nuestro, sean más importantes, que a veces parece cortar una calle. Si no tenemos que cortar una calle, va a ser importante, pero me parece que es una ridiculez que 20 personas cortaron una ruta. Nosotros no lo vamos a hacer nunca, porque creemos que somos totalmente responsables. Pero parece que algunos sectores no son responsables. Tienen que medir mucho qué es lo que el trabajador le cuesta, lo que representa. Porque yo entiendo que el dinero hay que cuidarlo. No es fácil lo que digo yo. Bueno, está bien, vamos a darle 50%. No, que no es así. Yo creo que tenemos que trabajar de acuerdo al resto de los trabajadores. Y yo quiero que alguien, como usted me dijo a mí, explíqueme esto, yo quisiera que alguien me explicara si el resto de la clase trabajadora recibe un porcentaje X. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es la razón? Por eso digo que son reaccionarios. Sí, son muy embromados este grupito, que por suerte no gravita, porque se demostró acá en Mar del Plata, cuando vino este señor no dijo nada, y la gente ya está sospechando que va a pedir una cuota y se va a hacer el negocio él. Y no le quepa de la menor duda que en cualquier momento aparece el local, los afiliados y ese negocio, porque no se puede hacer un drama. Después hay un tema político que él tiene con Santa María, que a nosotros no nos interesa eso. Yo no quiero entrar en la parte de política, no lo hice nunca acá y no lo quiero entrar tampoco. Pero este señor parece que tiene un encono, bueno, que se agarren ahí, se pasan al Uruguay. Y hablado con algunos propietarios, usted sabe que Mar del Plata tenemos un grave problema, hay una gran comunidad de gente jubilada. Ese es uno de los graves problemas. ¿Puedo lo interrumpirlo? Sí. Discúlpeme. Sí. No, dígame. Pues dije un rato que no era mal educado yo. Estamos haciendo un censo, sí. Se lo vamos a alcanzar. Ajá. Y se va a sorprender. Ajá. De los jubilados que viven, ¿eh? Sí, sí. De los jubilados que viven en Mar del Plata, ajá, y el que tiene una jubilación sola, ajá, y el que tiene dos jubilaciones. Ajá. En poco tiempo se lo vamos a dar, ajá, para que ustedes sepan, porque se habla de los jubilados, y se va a sorprender. No el jubilado que es dueño de un departamento, ajá, y está viviendo en Buenos Aires o lo alquila. No, el que está viviendo, que el departamento es de él. Ajá. Y está viviendo y está. Como única vivienda. Como única vivienda. Claro. Le vamos a dar esos datos para que los tengan. A uno lo que escucha en la voz de esta gente, que claro que un aumento de jubilados acá en nuestro país es tortuoso. Tortuoso, lento, y es el último que se otorga, sí, que es la realidad también. Y puede ser, no vamos a hablar de porcentaje de la gente que vive en propiedad horizontal. En general, Mar del Plata, hay una gran cantidad de gente grande que vive en la ciudad en general. Pero como usted dice, acá hay muchas historias. Hay gente que percibe más de una jubilación, hay gente que si bien está jubilada, es mantenida por el núcleo familiar, por los hijos y demás. Hay muchas historias que también hacen que se tenga que hacer una interpretación cabal de todo esto. Pero lo que esta gente, con la que es la que más va a las asambleas y la que más habla, la que más protesta, porque, la que más se queja. Porque tiene tiempo. Claro. Bueno, también. Sí. Las tiene estudiadas todas usted. Se queja evidentemente de que no los jubilados no logran este índice de aumentos y que las actualizaciones son muy lentas. Y bueno, uno piensa de que también tiene alguna lógica este grupo de gente. Por supuesto. Pero por otro lado, yo le digo una cosa que me dijo la otra vez un administrador. La gente que mejor cumple con las expensas, sí, son los jubilados de vivienda, sí, única, señor. Porque capaz que dejan de comer, sí, para pagar las y expensas. Y el alquiler igual. Sí. Cuando un jubilado alquila, sí, es el que cumple con alquiler, sí, religiosamente. Ángel, ha sido por más que interesante esta charla. Por supuesto que va a traer cola. Va a traer cola porque nos van a contestar, sí, y van a dar otra opinión. Pero bueno, para eso estamos. Igualmente. Este es un tema para tener no una audición, sino dos o tres, ¿no? Por supuesto. Yo le agradezco mucho su presencia, como siempre, acá en nuestra radio y en nuestro programa, en Las Voces del Consorcio. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. ¿El de un bocadito? Sí. Que los administradores paguen este aumento. Sí. Que ya está homologado. ¿Cómo le dice? Sí, está homologado. Está homologado. Sí, bien. Sí, está homologado. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, buen día. En un ratito nomás volvemos con Las Voces del Consorcio. Impulsan Las Voces del Consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo. Calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-99. 995 o 155 21 15 90. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478 1056 y 154 007429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494 3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, Las Voces del Consorcio tienen espacio. Bueno. Bueno, estamos despidiéndonos justamente. En un ratito así, ya, vienen las hermanas Capelletti con Antena Económica. El sábado que viene, a partir de las 12 y hasta las 13 horas, volveremos con las voces del consorcio. Muy buena semana para todos. Chau, chau. Chau.